Bueno, para llegar a maestro empecé en el año 89 como aprendiz, allí en las playas de Cádiz, haciendo chiringuitos, ¿no? Y haciendo sombrillas y cositas de estas, ¿no? Siempre me gustó el dibujo, a mí me gustó mucho siempre el dibujo, por lo tanto, pues los diseños de los trabajos que hago siempre son míos. Ahí. Y ya está. ¿Materiales, brezo o qué utiliza? Bueno, dice el refrán que el pacto para la choza y el agua para el carbón, el más cercano es el mejor. Ella hablaba antes de un pacto que es el barrón, un pacto que se da en la ribera del Guadalquivir y en muy pocos sitios más. Sin embargo, si nos venimos más hacia la campiña, los pactos que gastamos son otros, en este caso en la Castañuela. Y si nos venimos más hacia la sierra, lo que gastamos es brezo. El brezo tiene un inconveniente, que hay que aislarlo con algún otro tipo de material, porque si no, se cala. Y el brezo nada más que vale en la sierra, mientras que los otros materiales sí se adaptan mejor a otros tipos de terreno. Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es aquí en Ronda, en una finca en la Algaba, estamos haciendo una choza. Tiene 150 metros, es para un centro de interpretación donde van a reunir gente, ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar el sitio, la orientación, lo que han hablado, y una vez que lo tuvimos todo esto bastante claro, movimientos de tierra. Vamos a ir pasando fotos poquito a poco, sí. Porque si no, enrollo aquí más. ¿No? Sí. ¿Paso más? Sí, bueno. Ahí empezamos con los movimientos de tierra y debido a los desniveles que tenía el terreno tuvimos que empezar a hacer muros colleras aprovechando la piedra que había en el terreno, porque eso es muy importante para mí. Procuro de hacer la obra con todo lo que da la finca y si no lo más cerquita posible, sin alejarme mucho del terreno donde estoy. Empezamos a hacer los muros y bueno, poquito a poco vamos para arriba, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya tenemos el terreno, la base plana, sujeta, y es verdad que contamos con la ayuda de una máquina para ese movimiento, porque es que era imposible de... Y bueno, cuando lo teníamos ya a nivel del terreno, empezamos a trazar, y lo primero que hicimos fue colocar... Bueno, preparar el terreno fue con una zahorra, le metimos unos 40 centímetros de piedra, luego fuimos colocando unos pilares de madera. Bueno, este es el terreno ya preparado, ¿no? Con el replanteo para saber que nos cabía la... Porque no había proyecto, ¿no? Lo que había era... Empezamos a colocar los pilares de que iban a ser de la vivienda para correr los niveles y tener un nivel de solería que es el único nivel que utilizamos en toda la obra, el de la solera. Ya nunca más volvemos a correr niveles, todo se hace a buena vista. No tenemos aristas, no tenemos plomadas, no tenemos nada, sino a simple vista. Un poquito para el lado, dar un poquito más para allá, déjalo ahí, que ya está bien. Reglón seguido, lo que tuvimos que hacer fue el tema de saneamiento. Hace un rato escuché a alguien decir, y es verdad, es una pena que se haya perdido los saneamientos de cerámica. Nadie se dedica a hacer saneamiento de cerámica, nos tenemos que ir al PVC. No lo entiendo. Cuando se está cualquier persona... Se está recuperando. Se está recuperando. ¿Eso va pasando solo? No. Dame, te voy dando yo. ¿Qué quieres? De hecho, todavía se mantiene saneamiento de cerámica con mano. Sí, claro. Y el PVC se empieza a componer poco años. Ha habido sitios donde ha habido otro tipo de pizarra donde así lo hemos hecho con piedra, los saneamientos. Tampoco... Bueno, pues empezamos a echar una capa de zahorra para empezar a aislar el terreno de las posibles capacidades de la humedad. Y ya tenemos, nos venimos a la cal, empezamos a trabajar con la cal. Trabajamos con dos tipos de cal, la hidráulica y la cal aérea. Y empezamos a echar una losa de hormigón, una losa de hormigón, nada de más cal. Que con, de, bueno, de cal. Hormigón de cal. Hormigón de cal. La palabra hormigón, perdona Antonio, la palabra hormigón no es propia del cemento, es la propia del cemento, pero el primer hormigón que existió fue el hormigón de tierra, que es un tapial. ¿Eh? Luego está el hormigón de cal y finalmente el hormigón de cemento. Claro, nosotros no trabajamos con Proland, entonces cuando yo hablo de hormigón, para mí es un hormigón, es de cal. Y cuando hablo de un mortero, sigue siendo de cal. Y cuando hablo de una mezcla, sigue siendo de cal. Siempre es de cal. Y siempre todo, bueno, eso, a mano, a pulmón, porque tampoco tenemos planta como para mandar a pedir un camión. Entonces, si hay que echar una losa de 250 metros, pues la tenemos que echar a mano. Utilizamos para la solera de hormigón, hemos utilizado los dos tipos de cal, dos tipos de arena y una piedra que va de un grueso del 0,5 al 1,5, para que nos queden los mínimos de burbujas y de cámaras de aire, nos quede lo más compacto posible, porque tampoco utilizamos hierro en la construcción. Nosotros, en rara ocasión, a lo mejor para una verja, una reja de esta que se pone en una ventana, porque para aquello de los riesgos que pueda haber de que algún crío se tire. Tal como vamos echando la losa de hormigón, lo que hacemos es irla tapando con un plástico para aprovechar el sudor y ella misma se va autorregando. No tenemos que tener a una persona tirando agua allí en medio todos los días, porque si no, le echaríamos mucha agua a la cal, se nos terminaría rajando, bueno, sería un problema. Muy importante que no le entre aire al plástico, por eso le metemos unos cordones de arena y lo que hace es sudar. Y se va endureciendo. Una vez que hemos echado la losa de hormigón, ahí en este caso lo que hicimos fue volvernos a la parte delantera, porque teníamos que hacer lo que era los alrededores, la parte de jardines, ¿no? Y una cocina que hay que hacer independiente, rondeña, también, que no la hemos empezado, pero bueno, va independientemente de la vivienda lo que es la cocina, pero no es una cocina, es una sala de despiece donde se hacían las matanzas. Bueno, ya que teníamos la cal, el mortero, la losa ya había fraguado, empezamos a trabajar encima de ella. Y lo primero que hacemos es levantar con un ladrillo de barro cocido, ladrillo normal, bloque de 7, a 40 centímetros de altura, porque queríamos hacerle un zócalo forrado de piedra por fuera. Entonces, para que nos sirviera como nivel, como base, y al mismo tiempo para meterle bastante muro de cal, que nos sirviera de encofrado. Bueno, ya veis que ahí se van viendo ya que vamos colocando las piedras a los 40 centímetros de altura. A partir de ahí lo que hacemos es preparar las paredes y vamos a empezar a trabajar con tierra y paja. La tierra es un barro de allí de la finca, el más mejor que encontré, y la paja pues también de la finca, son alpacas de paja de allí de la finca, que es la misma que le echan de comer ganado. El segundo paso que hacemos ya es coger y empezar a encofrar todo el revestimiento de la vivienda con un cañizo, al mismo tiempo que vamos poniendo ya las ventanas de la vivienda. Este cañizo nos sirve de encofrado para aguantar la tierra paja que vamos a meter dentro. Esta tierra paja, por si no lo sabéis cómo es la técnica, es muy fácil. Es barro en una hormigonera, la vamos batiendo, hacemos una lechada bastante líquida, vamos mojando la paja en el barro y las vamos tirando en el suelo, en un plástico, con idea de que escurra para al día siguiente, que está más seca, está húmeda, pero no tiene tanta agua, vamos metiendo dentro de los muros. Trabajamos por dentro y vamos subiendo el cañizo tal y como vamos subiendo nosotros, porque si no, no podríamos meterlo. La presión que le damos es la que pueda hacer una persona sin mucha fuerza. Una vez que teníamos hecho todo el cerramiento de tierra paja, bueno, ahí tenéis la tierra paja, ahí tenéis una muestra rellenando, y bueno. No, no, está tapiando tierra paja solamente. La tierra paja no es importante, como un tapiar. Sí. Es un sistema de cerramiento en estado semilíquido, como bien ha explicado Antonio, sí, que ofrece un gran aporte de eficiencia energética y de masa y de inercia térmica, de aislamiento, pero no es importante. Vale. Y luego tiene una reacción al fuego impresionante. Eso no arde, vamos. Eso no arde. Con un soplete hemos hecho pruebas con un soplete 24 horas seguidas y no arde. Bueno, ya teníamos hecho lo que era todo el cerramiento y todavía no teníamos la cubierta. Bueno, muy importante esto que, que estáis viendo, esto, aunque está la foto en un cargadero, el tierra paja siempre tiende a menguar, lo cual hay que dejarlo unos tiempos y volver a terminar de rellenar para que quede presente. Bueno, ya la tenemos, la vivienda ya la teníamos completamente cerrada, lo que eran los muros, la parte de fuera. Ahora tenemos que empezar ya con la cubierta. Aprovechando antes de meterle mano a la cubierta, lo que hemos hecho ha sido ir cubriendo el ladrillo de abajo con un adobe. Un adobe es lo mismo, tierra paja, ladrillo de adobe. En ese mismo adobe hemos creado una cámara, hemos dejado una cámara de 7 centímetros, más o menos. Dentro de esa cámara hemos volcado corcho. Hemos llenado corcho, de corcho triturado, que es para darle el aislamiento que nos falta, que no hemos conseguido con el ladrillo de gafa, un ladrillo cocido, y con la piedra. Entonces lo que hacemos es llenar lo que es la cámara de corcho granulado. A continuación, bueno, ahí se ve los corchos granulados. A continuación empezamos con la estructura de madera, las cubiertas. Se hace todo a mano, porque somos así. El camión molesta mucho, ¿sabes? Los camiones que no veo, los camiones allí. Allí todos los días. Se te quitan las ganas de trabajar. Por lo menos a mí se me quitan, ¿no? Bueno, empezamos a montar todo lo que fueron las vigas, ¿no? Empezamos por los cargaderos, por el cumbrero, bueno. Bien, una vez que tuvimos montado toda la estructura, se irán viendo algunas fotos, todas a mano, como te digo. ¿Pino? En este caso hemos metido pino, en otras ocasiones metemos castaño. Lo que pasa es que el castaño que nos traían era de Galicia, porque no lo encontrábamos aquí, un castaño de aquí. Entonces, para traernos esto, pues hemos decidido meter un pino. Es un pino que está controlado y que, bueno. Seguíamos montando la estructura de madera y cuando. Los ratos libres por fuera, pone piedra. Cuando ya tenemos puesta la de arriba, empezamos con la entreplanta. A meter, porque esta es una vivienda con dos plantas. Seguimos ahí. Empezamos ahora de nuevo con la planta de arriba a meterle el tierra paja. Para eso, bueno, pues hubo que preparar. Aquí es un dibujo porque la planta de arriba lleva. Yo la conozco como una casita de perros. Técnicamente tendrá otro nombre, pero no me lo sé. La mansarda o. La mansarda. No sé. Es donde van los dos cuartos de baño que van en la planta alta de la vivienda. Una vez que tenemos ya puesto el cañizo, otra vez volvemos al tierra paja y volvemos a rellenar todo lo que hay. Mientras van las paredes de abajo, mientras van secando. Muy importante, porque si no, pues tendría mucha humedad acumulada. Ahí vemos que seguimos preparando tierra paja para arriba. Aquí está el amigo Javier con su chimbiris, el currito, que es el más fortote que tenemos, es el que lleva, hace toda la fuerza hacia arriba. Luego en la cubierta empezamos con lo que son, lo primero que hacemos es poner un mallazo de caña, la caña autóctona, la de aquí, la que se crían en los arroyos. Son limpias y siempre por costumbre la limpiamos a cuchillo porque queremos que se nos arañe, por si en un futuro alguien quiere pintarla con algún tipo de cal, que agarre, porque si no, no agarraría. Si la caña no se araña, no agarra nada. Bueno, pues una vez que tenemos lo que es el emparrillado de caña, pasamos al pasto. En este caso hemos utilizado 1200 haces de pasto, un haz de pasto, para que tengáis una idea de lo que entra aquí. Es un haz. Hemos utilizado 1200 haces y el pasto que hemos puesto es castañuela. Es un pasto de un crecimiento rápido, se cría en las albinas o en los arroyos, zonas de mucha humedad y bueno, todos los años se seca y lo volvemos a recolectar. Lo primero que hacemos es ponerle una cañota que es una caña más fina que hay, un carrizo. Eso nos sirve de chasca, eso lo que nos da es la limpieza en la cubierta. Pues cuando la veáis más adelante, la vais a ver que por dentro está completamente limpia, no hay ningún tipo de pasto, nada más que se ven cañitas. eso le da una fuerza que permite que yo, que soy el que tengo que dar el punto, me pueda montar ahí arriba con 150 kilos y que no se parta. Una vez que hemos puesto el cañizo, empezamos a meter el pasto. En este caso hemos utilizado una técnica que es la de lecho por lecho, son escalones, vamos escalonados. Podríamos haber utilizado otra que es la peinada, que es sin escalones, simplemente se ven los tallos, el nivel. Bueno, cuando la choza la teníamos techada, empezamos con los enfoscados. Los enfoscados también son de cal, pero claro, ahí teníamos una cosa que era, en la tierra paja se nos cuela mucho grano de trigo y nace, claro, entonces se pone verde. Lo hemos visto antes, yo si queréis. Hay que esperar, hay una foto por ahí. Hay varias que se ve, mira, este se ve, aquí se ve, aquí se ve. Hay que esperar que seque. Aquí también se ve un poquito. Y aquí. Hay que esperar que seque para poder enfoscar. El enfoscado lleva cuatro, lo hemos hecho en cuatro manos, en cuatro capas. Le hemos metido vegetal, nada más que una fibra vegetal en la tercera. Las dos primeras fue una muy ligera, muy lechada, que es para que entre dentro el cañizo y el tierra paja, para que vaya sujetando el cañizo, porque el cañizo al final lo que hace es el mayate. ¿Os habéis dado cuenta de que el sistema de encofrado de la tierra paja era cañizo abierto? Abierto a mitad. ¿Qué función tiene eso? Primero la del encofrado, pero luego la de ser una capa de agarre para el enfoscado. Donde son los enfoscados. Claro. Yo sé, ¿qué más? No sé. De los pastos hemos empezado a trabajar con 20 centímetros en el vuelo y hemos terminado en el cumbrero con 80. Como van solapados, el pasto este que te estoy hablando mide 1,40 m, 1,50 m aproximadamente. Entonces, como van en capas de 20 centímetros los solapes, pues por eso alcanzamos esa anchura arriba. ¿Y cómo las sujetan a los cañizos? Esos son puntos, se dan con cuerda, con bacal. Antiguamente lo hacíamos con toniza de Parma. Pero la toniza de Palma tenía una vida muy corta. Entonces, a mí me ha llegado a ocurrir de que el cliente, he tenido que estar continuamente visitando al cliente cada 10 años. Oye, que se están soltando los puntos y tiene que ir. Hoy en día utilizamos una cuerda mucho más fuerte que es de alpaca. Y es bastante la vianda. El ratito del perro, cuatro conejitos que nos trajo el vecino. Bueno, aquí tenéis la foto, el trigo cuando ha nacido y esperamos a que seque. Ya ha secado ahí, hay una foto que está en verde y luego hay otra que está en seca. Entonces, ¿cuándo están las paredes preparadas para enfoscar? Ahí es donde metemos los enfoscados. Luego lo que hemos hecho ha sido la instalación eléctrica, que tenemos que volver al currugado. Pero bueno, lo que tenemos, ¿no? Hemos empezado el cerramiento con lo que es el adobe, el interior, hacer lo que son las cámaras, como os íbamos hablando antes. Estos son los cargaderos de las ventanas, en este caso he elegido un palo redondo, que es lo que estoy haciendo la obra. Estos muros tienen una anchura de 65 centímetros, cuando están terminados. Las reparticiones de las viviendas y demás. Y por ahí vamos ahora. Hemos echado el mortero en la entreplanta. En este caso la entreplanta nos encontrábamos con un problemilla que era que no quería la propiedad, no quería que tuviese mucho ruido de arriba hacia abajo. Entonces la solución que he dado ha sido utilizar cinco vegetales. Uno, el pino como viga. El segundo, cañas. Las cubiertas, si aquí no sé si se aprecia, son de caña. Pegadas unas con otras. Encima de la caña hemos echado lo que le llamamos una gatifa, o sea, una capa de mortero, de cal, por supuesto, pero con corcho molido, el mismo corcho que hemos metido antes, un poco más fino quizás. Mezclado con el mortero. Con la cal y un poco de arena de piedra, pero una piedra muy fina, un granulado. Y sobre es, bueno, perdón, encima de la caña le hemos metido algodón, una tela de algodón, para que no manche cuando le echemos el mortero no nos caiga. Cuando esté seco y vayan las andando, el mortero va a tender a tirar, para que no caiga suciedad, lo que le metemos es una manta de algodón. Es el tercer vegetal, el cuarto es el corcho, y para terminar lo que le vamos a meter es una fibra de coco. Así de sencillo y sin ruido, calentito, y funciona bien. Cuando yo me subí, que me dijo Antonio en obra, súbete arriba, está solamente la caña. Vosotros entendéis, como pude entender yo en aquel momento, la fragilidad del material, ¿no? Y solamente estaban las vigas de madera, que son la estructura, y la caña. Me dijo, súbete y salta. Digo, no, que me mato, ¿no? Si no subes tú, subo yo, que peso más que tú. Entonces, efectivamente, subí arriba, salté, y eso tiene una fuerza, una estructuralidad impresionante. Eso no... La caña es muy fuerte. ¿Qué hacéis? ¿La claváis? Sí. ¿En la madera? Sí, pero no, pero no atravesándola. Sí. Claro, el problema de la caña es que si no sabes clavarla, la raja. La raja. Más que el nudo, lo que hay que hacerle es una mueca. Es hacerle cortarle la fibra de fuera. Hay que cortarle la parte de fuera. Esa parte que tiene tan fina y tan barnizada. Eso se lo hacemos nosotros con la puntita de la navaja. Eso es que ya es mecanismo, ya te digo, eso es la costumbre, no es... Es que la caña ya, la punta ya sabéis, tiene que evitar, ya le haces hasta lo poquitito. No, vamos trabajando, nosotros, para mí la herramienta más importante siempre es la navajita, ¿no? Yo tengo que trabajar con la navaja porque es mi herramienta para casi todo, sobre todo para las cubiertas, que es donde yo más trabajo, ¿no? Bueno, pues nada, intentamos de integrarla como... ha dicho, la orientación al sur, que no desentone mucho, y estamos en ella, pero no está terminada, esperemos terminar algún día. Dentro poco. Y vámonos a comer.